Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa informativo municipal que prepara para usted la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que escucha gracias a esta emisora comunal que nos apoya en la difusión cada semana a través de su señal FM y también de internet. En el resumen noticioso de esta semana estaremos revisando lo que acontece en el área rural con la instalación de la nueva oficina municipal, los avances que se han logrado en el Consejo Municipal y las comisiones, también la próxima inauguración del CESFAM de Quintero y también queremos informarle de los pagos de los derechos de aseo y los descuentos a los que puede usted acceder antes del 15 de abril. Bueno, y también la agenda cultural, deportiva, efemérides musicales, así que revisemos los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con dirigentes vecinales de comunidades rurales que plantearon diferentes inquietudes. Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca y Municipio preparan inicio progresivo de la atención de usuarios en el nuevo CESFAM de Quintero. Oficina de Deportes y Recreación de Quintero invita a celebrar el Día Mundial de la Actividad Física. Comisión de Régimen Interno del Consejo Municipal es informada acerca de los resultados del programa de mejoramiento de gestión. Botica Municipal de Quintero entrega números de atención mientras actualiza base de datos. Departamento de Gabinete de Alcaldía presenta nuevo volumen de la revista Cultural Bahía. Vence plazo para acceder a descuentos en el pago de derechos de aseo domiciliario. Estas noticias, otras informaciones, música, comentarios y también agenda cultural a partir de este momento en su programa informativo municipal. Durante la tarde de este martes 2 de abril, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo se reunió junto a su equipo de directores de servicios municipales con dirigentes vecinales de las comunidades rurales de la comuna, que solicitaron la solución a diferentes requerimientos de los vecinos. La actividad desarrollada en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales ubicada en Santa Adela tuvo como temas centrales la seguridad vial, el aseo domiciliario, el acceso al agua potable, seguridad pública, transporte escolar y público, entre otros tópicos planteados al gobierno municipal. Al respecto, el alcalde Mauricio Carrasco indicó que son reuniones que hay que hacer porque las necesidades de la comuna son distintas. En este sentido, Eduardo Vargas, secretario de la Junta de Vecinos de Valle Alegre y secretario de la UNCO Rural, sostuvo que esta es una reunión muy importante donde pudieron reunirse todas las juntas de vecinos. Son reuniones que hay que hacer porque las necesidades de la comuna son distintas. Por lo tanto, Hay otros temas que son particulares desde rural, la locomoción sobre todo. Pudimos clarificar el tema de los colegios, la movilización de los alumnos, los reclamos normales que tenemos con la zona del Pacífico, que si tenemos problemas en Quintero que no le para a los alumnos, imagínense acá en Santadera, Santa Luisa, que vamos a tener que hacer algunos reclamos formales a la Serenia de Transporte para ver cómo se puede controlar que no queden los alumnos rurales que van a estudiar a Viña Valparaíso. Tantos temas, se programaron la limpieza de los canales para el invierno y toda la inversión que queda en estos últimos meses. Y también aprovechamos de conocer la oficina rural que ya pronto va a entrar en funcionamiento. Así que le damos el agradecimiento a la PR acá en Santa Adela, que nos dio todas las facilidades para conectar el agua. También a todos los presidentes que integran la UNCO, que pudimos conectar en este proyecto la electricidad de la oficina municipal. Y nos llevamos un montón de tareas. Asistieron todos los directores de los distintos departamentos de la municipalidad para recoger las necesidades de rural y esperamos solucionar en un alto porcentaje las necesidades que ellos tienen. Esta es una reunión muy importante donde nos pudimos reunir todas las juntas de vecinos y donde los temas más focalizados o más urgentes que tiene la comunidad, sobre todo los tendientes a la llegada del invierno, obtenido una respuesta por parte del alcalde y creo que van a tener una pronta solución. En cuanto a los problemas, digamos, que persisten con el tiempo, hay varios que están en proyecto y que van a tener también una solución, pero en tiempo más largo. Pero creo que ha sido una reunión provechosa donde no hemos podido mirar a la cara y no hemos podido aclarar dudas. Y hemos podido quedar satisfechos con alguna respuesta de parte del alcalde. Una de las tantas visitas técnicas a las dependencias del nuevo Centro de Salud Familiar de Quintero realizaron el pasado lunes los equipos profesionales del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca y del Departamento de Salud Municipal de Quintero. Esto con el fin de avanzar en el monitoreo de todas las acciones y medidas que permitirán la pronta apertura del nuevo CESFAM, de manera progresiva y gradual, obra que es parte del Plan de Inversiones en Salud del Gobierno de Chile, con una inversión sectorial de un monto actualizado en obras civiles de 4.806 millones de pesos. Ania Guajardo, directora de la Salud Municipal, señaló que hay que dar tranquilidad a las personas que nunca se van a quedar sin atención, ni tampoco van a perder alguna prestación. Los usuarios que quieran saber más sobre este proceso se pueden acercar al Departamento de Salud Municipal, ubicado en calle Estrella de Chile, número 460, para que se puedan inscribir si es que aún no lo han hecho. Importante que la comunidad sepa que esto ha sido un proceso largo, comenzamos en enero con la recepción provisoria. Ya tenemos ya la recepción definitiva por obra del establecimiento y estamos vistiendo nuestro CESFAM. ¿Qué significa vestir? Sacamos todo el implemento, todo el equipamiento, lo colocamos en cada lugar, buscando la documentación para subir la Seremi de Salud para que pueda venir y darnos la autorización de funcionamiento del centro, que es la parte más importante, porque es una forma de dar seguridad que el establecimiento y el equipo que va a otorgar las prestaciones sea de calidad y en bienestar de la comunidad. Este proceso todavía no termina, estamos en capacitaciones con el equipo también nuevo, en capacitaciones de funcionamiento de cada uno del equipamiento, estamos revisando procedimientos, protocolos antes de comenzar, estamos trabajando también con el Hospital de Quintero en cómo vamos a hacer el traspaso de la comunidad, ¿cierto?, que se atiende allá hacia el CESFAM para que sea de una forma, ¿cierto?, tranquila, pero lo más importante es una forma segura, que logremos dar una continuidad de la atención que estamos otorgando a nuestra comunidad. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero realizará el viernes 5 de abril una masterclass abierta a la comunidad que contempla entrenamiento funcional, y zumba. El Día Mundial de la Actividad Física se celebra el 6 de abril y fue instaurado en el año 2002 por la Organización Mundial de la Salud con el fin de crear conciencia acerca de la importancia de la actividad física diaria y los beneficios para la salud. Al respecto de las actividades programadas, conversamos con Rodolfo Rivero Soto, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación. Este viernes tenemos coordinado un evento deportivo en celebración del Día Mundial de la Actividad Física y el Deporte. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerque al Salón Francisco Coloane este viernes 5. A contar de las 19 horas se realizará una masterclass de actividad física, empezando a las 19 horas con una clase de entrenamiento funcional para toda la gente que quiera participar y también una masterclass masiva de zumba a las 20 horas acá en el Salón Francisco Coloane, totalmente gratuito para que todos celebremos el Día Mundial de la Actividad Física y el Deporte. Invitar también a la gente, a quien nos quiera acompañar el domingo 7 a Valparaíso, se realizará una corrida familiar por el borde costero, empezará en el estadio de Valparaíso, Elías Figueroa. Tenemos dos buses, todavía nos quedan cupos para la gente que quiera participar y no tiene cómo ir, buses de ida y vuelta, así que los invitamos a que se inscriban en las redes sociales de la Oficina de Deporte y Recreación. Y eso, invitar a toda la familia a que participe este fin de semana de realizar actividad física. También invitamos a toda la comunidad a participar de todos los talleres que tenemos, los más de 60 talleres que tenemos en el municipio, a través de la Oficina de Deporte y la Corporación de Deporte. Comisión de Régimen Interno del Consejo Municipal es informada acerca de los resultados del programa de mejoramiento de gestión. Así lo dio a conocer el presidente de dicha comisión, el concejal Alejandro Sepúlveda, luego de dos reuniones, la número 46 y la número 47, en que los distintos directores, jefes y encargados expusieron ante los concejales cuáles habían sido los distintos trabajos que se propusieron realizar este año para mejorar la gestión de los departamentos a cargo. Todo esto en beneficio de una mejor atención a los vecinos y vecinas, ya que en muchos casos los funcionarios fueron capacitados para aplicar con mayores conocimientos las leyes y protocolos con las que trabaja el municipio. En total, fueron 17 las exposiciones presentadas, en que se mostraron tres metas por departamento con alta, media y baja complejidad. El día de hoy tuvimos las comisiones 46 y 45 de régimen interno, cuyo propósito era poder ver el cumplimiento de las metas del plan de mejoramiento de gestión de cada uno de los departamentos. Para poder explicar a la comunidad, esto tiene como lógica que cada departamento tiene que evidenciar un plan de trabajo que se identifica a través de metas de alta, mediana y baja prioridad, en el cual cada departamento da una iniciativa. El Consejo Municipal la aprueba y en este caso el próximo año correspondiente deberíamos verificar el cumplimiento de estas metas. En esta comisión donde participaron todos los concejales verificamos el cumplimiento de cada una de ellas, que va en beneficio también de la atención, va en beneficio de la comunidad, que eso es lo que buscamos, mejorar la gestión del municipio hacia la comunidad. Y en este caso solamente hubo una meta nomás que no se cumplió, que es la de un departamento X, del cual era de baja prioridad, pero todas las demás metas fueron cumplidas. Así que muy contentos como Consejo Municipal. Vamos a trabajar en las próximas semanas en la meta de este año, que vaya con un sentido de mejoramiento de espacios públicos, mejoramiento también de la seguridad y también de la atención propiamente mal que recibe la comunidad. Ya estamos a la mitad del programa del día de hoy y en nuestra pausa musical hoy día queremos recordar el estreno del musical La Pérgola de las Flores en el año 1960. La Pérgola de las Flores fue estrenada en la Sala Camilo Enríquez de Santiago y es la obra más conocida de Isidora Aguirre. Bajo la dirección de Eugenio Guzmán, contó, entre otras, con la participación de

Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal y el resumen de las noticias de esta semana a través de las ondas de esta tremenda radio que nos pone al aire cada semana. Con el fin de actualizar la base de datos, así como mejorar el sistema de información y transparencia de los procesos que desarrolla, la Botica Municipal de Quintero implementó un nuevo formato de atención de público a través de la entrega de números. Esta iniciativa, que podría extenderse durante el mes de abril, busca incorporar los 4.600 usuarios de la Botica a la plataforma única que utiliza el municipio en los procesos de recepción y pago de servicios, por lo que cada día se atiende a un número acotado de usuarios para brindar una mejor prestación. En este sentido, Carlos Jara Cruz, químico farmacéutico y director de la Botica Municipal, indicó que a partir del lunes 18 de marzo se comenzó con el sistema nuevo que unifica todos los pagos de la municipalidad. A partir del lunes 18 de marzo empezamos con un sistema nuevo, que la idea del sistema es que unifica todos los pagos de la municipalidad. Nosotros estábamos con un sistema, por así decirlo, paralelo, y gracias a esto nosotros logramos estar y entregar boleta municipal como corresponde y como nos pedía Contraloría. Lamentablemente, esto de pasar de un sistema a otro, logramos pasar todos los datos de las personas, pero no así la receta. Es por eso que cada vez que vienen las personas, le tratamos de rescatar del sistema antiguo la receta o actualizar si es que traen una receta nueva, ¿no es cierto? Y volver a realizar como una nueva inscripción de la receta en el sistema nuevo. Y por eso este proceso se está haciendo un poco lento, por eso le hemos pedido y la comunidad así lo ha entendido. Entregamos 56 números en la mañana de 8 y media a 2 de la tarde y luego 6 números de las 2 de la tarde a 3 de la tarde, que se abre la botica. Un nuevo volumen de la revista Cultural Bahía ve la luz a fines de marzo, la que fue presentada durante el Consejo Municipal número 101. En esta edición se muestra una serie de actividades culturales y turísticas que se realizaron entre fines de agosto del año pasado y febrero de 2024. Es una versátil muestra de lo que ha sido el quehacer cultural municipal y comunal en estos meses, desde el lanzamiento del libro Historia de Quintero, primera parte, 1891-1961, de la profesora e historiadora Cruz Carvajal, el Simposio Internacional de Escultura y el Tren del Recuerdo, que vino 3 veces a la comuna entre diciembre y enero. También muestra la rica actividad de la Casa Estación y su oficina de turismo, la producción del Museo Móvil Inclusivo Quintero Vive, el Calendario Histórico y Turístico 2024 y el Triunfo en Olmué de Franz Fonfach, profesor de música por 29 años en la comuna, el que estuvo invitado de manera especial a este Consejo Municipal para rendirle un sencillo homenaje. Conversamos con Eric Avilés, encargado subrogante de comunicaciones de la Municipalidad de Quintero. Bueno, hoy miércoles 3 de abril le hicimos el lanzamiento en el Consejo Municipal. Fue una instancia muy buena donde pudimos presentar y explicar el contenido de esta revista. Y como los consejos son transmitidos, también invitamos a la comunidad que pueda visitar las páginas web y el Instagram de la revista Bahía, y que nos ayude también a mostrar todo lo que está plasmado en esa revista, porque habla de lo hermoso que es nuestro Quintero. Así que invitamos a la comunidad que siga nuestras redes sociales y comparta con esos familiares que quizás están en otros países, para que puedan ver lo hermoso y las actividades, todas las actividades que se están haciendo en Quintero, lo cultural, lo turístico, que lo puedan difundir también a través de la web. Vence el plazo para acceder a descuentos en el pago de derechos de aseo domiciliario. El próximo jueves 18 de abril vence el plazo de la ley 21.554 para optar al descuento de hasta un 100% en las multas e intereses por el no pago en la cuenta de derecho de aseo domiciliario. Para conocer más de este tema, usted debe acercarse a la oficina del Departamento de Aseo y Ornato al interior del municipio y consultar por este beneficio. Hola a todos los vecinos de Quintero. Bueno, mi nombre es Carlos Briones del Departamento de Aseo y Ornato. Los invito a acercarse al departamento para conocer la deuda de derecho de aseo domiciliario. Mencionar que estamos con la ley 21.554, que permite la condonación hasta el 100% de multa de interés. No olvidar traer el rol de su propiedad, por favor. Lo esperamos. En nuestra sección de avisos comunitarios, agenda cultural y deportiva, hoy les quiero comentar que a partir del 2 de abril y hasta el día 4 de mayo estará en exposición el grabador de Valparaíso, Carlos Hermosilla. Esta hermosa actividad usted la podrá apreciar en la sala de exposiciones de la Casa Estación, ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, de martes a viernes entre las 9 de la mañana y las 17 horas, los días sábados entre las 10 de la mañana y las 17 horas. Recuerde que todas estas actividades son con la entrada liberada. También a los fanáticos del fútbol y sobre todo a los seguidores de los Tiburones Celestes, les quiero comentar que esta es la programación para la tarde celeste, que se vivirá este sábado 6 de abril. A partir de las 16:45 jugará Quintero Unido versus Santiago Wanderers en la serie sub-13. Luego, a eso de las 17:40 horas, será el turno de la presentación artística y tendremos a Edward Ireland con todos los temas románticos que les conocemos a él. Y luego, a eso de las 18 horas, tendremos a los internacionales Sombras del Valle. Luego de esto viene la presentación del plantel 2024, y a contar de las 20 horas se desarrollará el partido entre Quintero Unido versus Curacaví Fútbol Club de Tercera División. Así que ya están todos invitados para estas actividades que nosotros hemos querido destacar para usted en esta agenda cultural y deportiva. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire, para que usted esté completamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros.